Auspicia Encuentro con las Raíces. Cámara de Comercio de Virreyes. Una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. La Cámara tiene configurada una amplia gama de servicios a disposición de los empresarios, emprendedores o profesionales. Cámara de Comercio de Virreyes. En Friends 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Cámara de Comercio de Virreyes. Trabajamos para que tu negocio siga adelante. Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música en el mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? Y bienvenidos, queridos amigos y oyentes de FM La Barca, y gente de San Fernando y de todo el mundo también que nos escucha por internet. Ahora vamos a pasar también esos canales de comunicación. Y empezamos así, empezamos a despedirnos del 2012, porque en lo que es Encuentro con las Raíces, este será el último programa del año, pero el ciclo tendrá continuidad en enero, así que la semana que viene nos estaremos escuchando, viendo nuevamente con Año Nuevo, nada más. Saludamos como siempre a Miguel Levicas en la operación técnica, a María Bradley, que nos hace siempre el pase de los viernes en A Puertas Abiertas. Estamos aquí, como dijimos, FM La Barca 88.3 desde San Fernando, y por internet seguramente hay gente que está escuchando por www.fmlabarca.org.ar. Hoy vamos a tener un programa bastante distendido, dedicado a escuchar buena música. Mucha música, esperemos que entre, y a repasar algunas cosas del año, agradecer sobre todo y recordarnos los artistas que pasaron, los artistas con los que hicimos nota, y vamos a aprovechar también a hacer agradecimientos. Quedan los teléfonos abiertos, hoy es un programa verdaderamente para que puedan participar y dejar su mensaje de fin de año o de lo que quieran. 4580-0386, 4506-3114. También vamos a compartir por ahí alguna efeméride. Y por qué no a leer alguna poesía, sí, que busquemos en el transcurso del programa. Vamos a ir con el primer tema musical, entonces, ya de entrada. Creo que fue el primer tema de todo el ciclo. Si no fue el primero, fue el segundo, pero estuvo en el primer programa. El tema que en realidad es un poema del poeta cubano Nicolás Guillén, que Quilapayún le puso música y se llama La Muralla, que justamente decíamos que nosotros queríamos que en esta muralla entre mucha gente. Un poema muy hermoso y que queremos recordar y repasar esta canción que a mí me gusta mucho. Muralla. Continuamos aquí en FM La Barca con Encuentro con las Raíces. Estamos tomando unos ricos mates con María Bradley, que los está cebando. Usted, Miguel, por estar del otro lado de la pecera, se los está perdiendo como siempre. Lo lamento, usted tiene que tener las manos atentas. Qué maldad. ¿Por qué esa maldad? Ahora, usted sabe qué tiene que hacer. Cuando le pide un tema, me pone otro. Y yo ahora tengo que remar y arreglarla. Hágalo a propósito. Saludos a los oyentes que se están comunicando, a la gente en Amuncurá, Celeste, que este año ha sacado, bueno, justamente haciendo un repaso de lo que fue el 2012, un disco de los que pintan muy bien lo que es San Fernando. Así que le mandamos un abrazo grande a los amigos que nos andan haciendo publicidad también por internet, invitando a la gente que escuche. A Carlos Torres Iglesia, de Radio El Palenque de Areco, que también con él estuvimos compartiendo la conferencia del Festival de la Chaya, y ahí en la misma mesa junto a Claudio Rabino, otro gran periodista, compartiendo algunos vinos riojanos y empanadas de carne, no sé si riojana o porteñas, pero muy ricas. Así que un abrazo grande a Carlos Torre Iglesia también. A David Vélez, que está escuchando, David. Viene de A Puertas Abiertas, ganador del Precosquín de Santa Teresita. ¿Por qué de Santa Teresita? La mandó al frente acá, María Bradley. Y a Sabrina García, que dice, estamos escuchando, abrazo de gol para Pablito Piris. Hablando de gol, vamos a pasar una efeméride. Hoy me vine con chombita de Racing. Vamos a salir un poco del folclore, pero esto lo tiene que saber la humanidad, porque hay un antes y un después de esto. O sea, el país no fue el mismo después de un 28 de diciembre de 1913, en donde el Racing Club ganaba su primer título en la División Superior de la Asociación Argentina de Fútbol, en la cancha de Independiente. O sea, salimos campeones en 1913 en la cancha de Independiente, en Avellaneda. Vencían el cotejo definitorio a San Isidro Club, en ese entonces, por 2-0 con goles de Alberto Oaco. Alberto Oaco, un jugador que era tremendo, como Ochoita, a quien Gardel lo nombra en un tango, Ochoita, Gardel, afamado hincha de Racing. A partir de allí, la academia ganó todos los campeonatos hasta 1919, 7 títulos seguidos, no lo consiguió nadie en Argentina. Y después el del 1921, ahí en el de 1920 quedamos segundos. Así que muchos de ellos invito, me parece que esta es una información que no la podíamos dejar pasar por alto, porque cambió los porvenires de la historia de la humanidad, no solo del país, sin lugar a dudas. De hecho, la selección argentina luego adoptó el celeste y blanco por Racing, esto es clarísimo. Por tan ganador que era. Bueno, dejamos de la noticia esa es verdadera, la de Argentina es falso, ¿no? Dejamos de inventar eso y vamos a seguir escuchando música, que para eso estamos aquí, pero era necesario hacer este comentario futbolístico, por lo menos yo tenía ganas de hacerlo hoy, era un programa distinto y me quería dar ese gusto. Vamos a escuchar, dedicado a todos los amigos del alma, a los que se están comunicando y a todos los que están escuchando, en especial a los oyentes y a muchísima gente que vamos a estar agradeciendo por este año compartido a lo largo de todo el programa, una canción que también está basada en un poema de Orlando Miño, entrerriano él, y que canta muy bien Julio Lacarra, y que se llama precisamente A los amigos del alma. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador cuando te vuelva a ver. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Habrá gurises alrededor, habrá noticias sobre el campeón cuando te vuelva a ver. Habrá memorias de aquel barrial, habrá reírnos hasta llorar. Cuando te vuelva a ver, habrá canciones y canciones sin parar. Habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma. Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma. Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. ¡Ay! Habrá un asado en lo de Ramón, olor a vino tinto y fogón, cuando te vuelva a ver. Habrá esos mates de conversar y arreglar mundos en cada bar, cuando te vuelva a ver. Derrotaremos a esta soledad, habrá lo que he guardado para cuando te vuelva a ver. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma. Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma. Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma. Dios no les quite luz ni calma a los amigos del corazón. Gracias, muchachos. A los amigos del alma, entonces, le dedicamos esta hermosa canción. Y miren cómo son las cosas, porque se arman como redes, así, porque uno manda saludos y se escuchan que se están escuchando. Y Sabrina García le manda un beso enorme a María Bradley. ¡Ay, qué así amor! Es una genia. Aproveche Sabrina para saludar a Sabrina también. Y dice también, ahora que nombraste a Namuncurá, te cuento que arrancamos el año escuchando buena música con amigos en Vicente López, se le invita, dice. Qué María lindo, Bradley, sí. También saludando a Namuncurá. Y Namuncurá aprovecha para saludar a Carlos Torres Iglesias, gran periodista, un grosso Carlitos, dice Celeste. Así que bueno, nos vamos conectando. Saludos también a María, que tiene un programa que se llama Ahora es Noche en FM Symphony. A las noches, no, en este momento no, a la noche. Un programa muy, muy divertido, donde también van muchos músicos, donde hay buena música y mucha cultura, un programa cultural que cuando podemos lo escuchamos, porque de muy buena calidad. Hay muchos programas muy interesantes en las radios así, zonales, exactamente. Yo soy de escuchar más radios zonales, por ejemplo. Yo escucho La Barca. Y La Barca, sin lugar a dudas. Excepto de 9 a 12, ahí cambio el dial. No, escuchamos a puertas abiertas y siempre que podemos. Cuando no trabajamos, prendemos La Barca y estamos ahí. Gracias. Acompañando con martes. Saludos a la gente de la Cámara de Comercio de Virreyes. Empezamos con los agradecimientos de este año, que nos estuvieron acompañando y bancando, y cuando digo bancando es bancando, durante todo el año. Así que a Facundo Venencio, a Manuel Farías y toda la gente de la Cámara de Comercio, gracias por apostar incondicionalmente a este programa. Confianza ciega, y bueno, siempre hace falta, digamos, además de toda la producción que a uno le gusta hacer y que es la que le interesa, una producción económica, ¿no? Del gasto. Y ahí la Cámara de Comercio, dispuesto a todo, bancó todo. Así que muchas gracias a la Cámara de Comercio de Virreyes. Y bueno, vamos a seguir con la música, vamos a seguir caminando, yendo por los caminos, y vamos a escuchar otra hermosa canción interpretada por Sergio Galleguillo. En este caso, creo que es la primera vez que vamos a pasar en este programa a Sergio Galleguillo, y que ha hecho una versión muy interesante de aquella canción que ha musicalizado Joan Manuel Serrat. Para mí la de Serrat es mucho mejor la versión, pero esta es una versión bastante criolla, con quenas, que está muy bien, me gusta mucho también. Se llama Cantares y está basada en un poema de Antonio Machado, de los Proverbios y Cantares, un fragmento de ese gran poema de este gran escritor español. Lo ha musicalizado Serrat y ahora lo vamos a escuchar en una versión de Sergio Galleguillo.

No extrañéis, dulces amigos, que esté mi frente arrugada. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Así como escuchábamos a esa versión de Sergio Galleguillo con Víctor Heredia, de Cantares, musicalizando esa parte, los proverbios y cantares de Antonio Machado. Esto que leíamos recién es parte también de ese escrito de Antonio Machado, ¿no? Es el fragmento que queda intermedio entre las dos partes que se cantan de la canción. David Vélez nos comunica que esta noche estará presentando su nuevo disco de acordes y flores, nada más y nada menos que Federico Pecchia, un excelente guitarrista. Cuando presentó el anterior disco en la Casa de Tucumán, me acuerdo que estuvimos ahí. Este disco de acordes y flores de Federico Pecchia será presentado en Mitre 451 en Escobar. Federico es de allá. Así que David estará haciéndole el aguante al amigo. Muy buena música, sin lugar a dudas. Un guitarrista tremendo, Federico Pecchia. Y también nos avisa que mañana estará la fiesta de despedida de folclore en Jam, no sé cómo se pronuncia, Álvarez Tomás y La Croce. Acá en Vicente López es esto, ¿no? Más o menos. Sí, lo organiza en Capitales. Capital. Y lo organiza David. Y la que organiza, sí. David. Ah, hay que ir, ¿eh? Sí, está hay bueno. Que ir. Muy recomendable. Es a pedido del público, aparte, porque ya habían hecho una, que era la última que había anunciado, y parece que la gente se copó, porque tiene escenario abierto también para otros artistas que se quieran sumar. Saludos también para el poeta jujeño Ricardo Guillermo Guzmán. Vamos a leer algo de él, ¿eh? Más adelante, porque escribe muy bien. Pero ahora vamos a ir con la música de otro jujeño, con Bruno Arias, que nos va a estar cantando Cóndor Vuela, de Gonzalo Puchades Dulón y Manuel Carretero. Buena música para este último programa del 2012. Bruno Arias y Cóndor Vuela. A través de tus valles, tus ríos yo puedo ver el sentimiento que hay en tu raíz. A través de tus horas, tus días yo puedo ver cómo muere de a poco el atardecer. Vuela, vuela cóndor, vuela, porque tu destino es cambiar la historia. Vuela, vuela cóndor, vuela, porque mi camino está en tu cóndor te dice, no subas, no subirás. Si la tarde te manda, hay que obedecer. No se juega con fuego y hasta el final. La Pachamama es dueña de lo que ves, de lo que ves. Vuela cóndor, vuela, porque tu destino es cambiar la historia. camino está en tu memoria. Jujuy, y Bruno Arias es de allí, de Jujuy, y decía, hablábamos recién de también un gran poeta jujeño, poeta y abogado, si no me equivoco, que es Ricardo Guillermo Guzmán, que, por ejemplo, este año me parece que ha salido su libro Ancañocas para Pantoja. Pantoja era un plástico jujeño que estaba editaba una revista cultural junto nada más y nada menos que a Gropa, Bucignani, Jorge Calvetti, Fidalgo, entre otros grandes de las letras jujeñas. Hay muchísimos en Jujuy buenos escritores. Y escribió algo, hay uno de sus poemas que a mí me gusta mucho, se llama De Milena a Kafka. No confíes en palabras, como fantasmas de Praga traicionan, olvidan, reptan, se vuelven halagüeñas o apesumbradas. Alumbran soledad, son plátanos en la noche, oscilan entre fuegos de artificios y loros a un tiro de pistola. Como una plegaria ambiciosa, truecan luz de otoño por infancia. Medran, secas y dolientes, no están exentas de cobardía. Mienten de generación en generación. Ricardo Guillermo Guzmán, ojalá podamos también en algún momento acceder a esa buena música. Ah, psicólogo también es Ricardo Guillermo Guzmán. Sí, es verdad, el tema Cóndor Vuela no está registrado. Yo cuando buscaba a los autores los buscaba en Sadaic. Vamos a seguir con los agradecimientos de la gente que nos acompañó durante todo el año. Por supuesto a esta casa, FM La Barca, Luis Levicas, Alicia, los directores. A María Bradley, por supuesto, que todo lo que es la locución al inicio del programa lo hace ella y siempre está aquí cebándonos mates y participando del programa, haciéndonos el aguante. A los operadores, Miguel Levicas, que nos estuvo acompañando toda la segunda mitad de año cuando pasamos al mediodía. Y a Juli Castro, que cuando estábamos a las 5 de la tarde, ella era la operadora de siempre. Y también a Gaspar, con quien hemos tenido el gusto de compartir algunos programas donde él hizo reemplazo o a Juli o a Miguel. Saludar a Carlos Puente y a Eduardo Luchioni, porque ellos el primer programa estaban acá, trajeron sanguchitos, mate, son coca, nos hicieron una bienvenida genial y son oyentes de la radio. Bueno, Eduardo además con un programa los sábados. Hay varios artistas para agradecer, vamos a dejarlo para más adelante. Sí vamos a agradecer a los que nos cedieron las cortinas, a Romina López, gran cantante cordobesa. ¿Quién va a cantar? Es una versión de ella. Y la versión de Agua Escondida de José Di Salvo, que fue editada por Alfredo, digamos, en un disco que produjo Alfredo Mateo, que el programa anterior o el anterior del anterior estuvo también hablando con nosotros sobre un libro que escribió de Atahualpa Yupanqui sobre algunas producciones que hizo sobre Yupanqui. Vamos a seguir compartiendo otro tema, a ver qué podemos escuchar ahora. Vamos a escuchar el tema que nosotros tenemos como 9. Eso es un código para el operador, que es Celador de Sueños de Raúl Orozco, la versión del dúo Orozco Barrientos. Canción dedicada para un bailarín, nada más y nada menos. Celador de los sueños, déjame entrar. Celador que levantas las manos para bailar. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Celador de sueños. Celador que levantas las almas para cantar, y aunque sea muy tarde, siempre quiere coplear. Ay, chinita, no llores, vamos pa' Licho Cruz. ¿Dónde está la alegría para hacerte reír? No me digas que no, no me digas que no. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Celador de sueños, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Negro, haceme cantar. Celador de sueños, haceme bailar. Negro, haceme bailar. Haceme bailar. Celador de sueños. Y ahí los mendocinos, Orozco Barrientos, Orozco mendocino en realidad, Raúl Orozco, que es justamente el compositor, el autor de este tema, y bueno, aquí cantaba dúo con Fernando Barrientos, ¿no? Ahí está, ya entendimos lo que nos decía Guillermo Guzmán, que el tema de Bruno que escuchamos antes, Cóndor Vuela, de Gonzalo Puchades Dulón, que no sabíamos esto, falleció en Humahuaca hace 3 meses. De hecho, debo decir que no lo tengo muy registrado a Puchas Dulón, pero Cóndor Vuela es un tema hermoso. Y que Manuel Carretero figura también el tema, pero más que nada por amistad con Gonzalo. Y sí, es cierto, el tema no está registrado. Anoche, cuando lo buscaban la semana en Sadaic, no aparecía. También gracias a Guillermo Guzmán nos va a mandar el único tema que compuso Cafrune en su vida, una zamba. Que no la tengo, así que nos va a venir muy bien. Aquí pasamos de Cafrune cuando presentó a Mercedes Sosa en Cosquín, recuerdo, una grabación hermosa, una de esas grabaciones históricas, sin lugar a dudas. Vamos a agradecer a todos los artistas que se han comunicado hoy, caso de David Vélez, que siempre está ahí, caso de Namuncurá, que este año no se estuvieron visitando, pero estuvimos pasando su disco y estuvimos hablando con ellos. De los que han venido al programa, a Natalia Simoncini, excelente artista. A Héctor Esteban Pais, al Grupo Humana, Gonzalo Olivera, Tulma, Paralelo Dúo, además los que se estuvieron comunicando, hicimos entrevistas telefónicas o nos encontramos para después pasar esas entrevistas en el programa, a La Bruja Salguero, a Bruno Arias, a los chicos de Los Saloncitos, al Poeta Bebe Ponti, al Conjunto Chileno Iliapu, a Quilapayún, a los Carabajal, a Nicolás Falcoff, a Demián Orstein, a los manceros santiagueños, muchas gracias a todos ellos por ser parte de este programa. También de la página, raicesdelfolclore.com.ar, donde todas esas notas también fueron subidas en formato de entrevista, ¿no? Entrevista gráfica. En especial a todos los artistas de Unísono, Gonzalo, Olivera, Guadalupe Fleitas, Florencia Silva, los chicos de Runa, los bailarines Gastón y Nati, y todos ellos, creo que no me estoy olvidando de nadie, porque con ellos este año se ha armado un proyecto muy interesante con varias presentaciones en algunos teatros de Victoria, presentaciones de las propuestas de ellos, pero también algunos espectáculos integrales y más colectivos. La verdad que ha sido un gusto trabajar y colaborar en algunas cosas con ellos. Un proyecto que esperamos que siga en pie, todos artistas de aquí de San Fernando, muy, muy buenos y tratando de mostrar una propuesta distinta también. Vamos a seguir disfrutando de la música porque para eso es el programa de hoy. Nos queda este tema y creo que alguno más también va a entrar. Vamos a ir con Rally Barrio Nuevo, si les parece. Del disco Circo Criollo, un relato que es Circo Criollo y pegadito el tema que lo sigue en el disco, que es Somos Nosotros, canción que me gusta mucho y me parece que nos que tiene mucho que ver también con lo que somos nosotros, precisamente como dice el Rally Barrio Nuevo. Entonces vamos con de Rally Barrio Nuevo y Ernesto Guevara esta canción, Es necesario volver a retomar sin miedos ni prejuicios el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente tiene que partir de esta realidad. Aceptando que vivimos en el sistema capitalista, debemos pensar, actuar y animarnos a vivir desde otros paradigmas. No solo diciendo, sino haciendo, buscando coherencia entre la palabra y el gesto, poniendo una paciencia impaciente en esta construcción. Y tenemos que ir todos, sin discriminaciones, los intelectuales y los artistas, los cojos, los mudos y los ciegos, los que pueden y los que no pueden. Es darnos ánimo, encendernos los fueguitos, recuperar los ideales, tener siempre encendidas las luces del circo de la vida. Aunque los payasos estén tristes, la soga de los trapecistas derruidas y la carpa remendada, el circo de una nueva vida debe continuar. Está en nosotros, está en nosotros, está en nosotros. Somos musiqueros porque así lo dicta el sol. Somos los heroicos guerrilleros del amor. Somos los suicidas buscadores de la mar. somos los amantes trasnochados de la paz. Somos herederos de la duda y el temor, somos alquimistas de la gran revolución, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Somos los adictos ciudadanos de papel, somos la esperanza dibujada en la pared. Somos los actores de la cruda realidad, somos partidarios de la humana dignidad. Somos disidentes de la puta corrupción, somos compañeros de las madres del dolor, somos mensajeros de la lucha y la verdad, somos peregrinos de la amada libertad. Muy bien, y seguimos el encuentro con las raíces, ya entrando en lo que es el último bloque, así que tenemos una canción más y nos vamos. María, ¿quiere decir algo a los oyentes? Ay, aprovechemos para escuchar su voz difónica. Hola, hola, soy Graciela Borges. Claro, más o menos. Decir de que, no, no sé. Es que para mí es un placer estar acá de la barca, acompañando. De la barca. De la barca, y qué te sí. puedo decir de la barca, le hago el aguante a la barca todos los días de mi vida. No, la verdad que haber compartido este año lindo, me dio mucha alegría esto de... Porque este año, yo estaba pensando y decía, este año recién estuvo Pablito con el encuentro con las raíces. Claro, lo que pasa sí. es que tenías de otro horario. Abril, por ahí. Tenías el horario de las 5 de la tarde, ¿no? Y que fue un antes y un después, estuvo muy bueno esto de que tengas tu propio programa, no hagas caras, con una propuesta así tan rica para toda la radio, para todos los oyentes, ¿no? Que acompañan todos los días. Así que bueno, nosotros valoramos mucho tu presencia y tu aporte acá en la barca, y aparte que vas a seguir sumando. El año que viene se queda, Luis ya no va a estar más haciendo la conducción de Soltando Amarras. Entonces, esto lo decimos y agradecemos que Pablito se ofreció también para uno de los días de Soltando Amarras hacer la conducción. Así que bueno. Vas a madrugar, Luis. Vas a madrugar. Un día más. Pero está bueno porque quiere decir que nos vamos entendiendo y que vamos entendiendo y compartiendo todos lo que es este proyecto de comunicación que es la barca. Así que bueno, en nombre de la radio también agradecerte esa gentileza que estás teniendo y esa generosidad. Bueno, muchas gracias, María. Seguimos agradeciendo a gente que durante este año estuvimos inclusive haciendo notas por medios digitales o notas más rapiditas, a la Chiqui Ledesma, Ángeles Ruibal, a Diego Cuellar, al cuatrista venezolano Hernán Gamboa, a la Vuelta Folclórica, más artistas que estuvieron visitando la radio en algunos casos, en otros casos haciendo notas por internet, y en otros casos notas en un café o charlando. Simplemente hay mucha más gente que seguramente me estoy olvidando. Hay que agradecer muchísimo a las prensas que siempre nos tuvieron en cuenta para cualquier presentación, tuvieron en cuenta la página. Este año ha sido un año que muchos no hemos podido participar por otros compromisos, digamos que estuvimos más replegados en cuanto a ir a conferencias y esas cosas, pero cada vez que fuimos nos han tratado muy bien y ha sido hermoso porque nos hemos reencontrado con colegas que bueno, hace mucho no vemos. Agradecer a los artesanos de la plaza también que estuvieron aquí en el programa, hablando de su encuentro de artesanos, un gran encuentro que hacen. Y que bueno, siempre cuando vengo y cuando salgo, pasamos obligadamente por ahí, los saludamos a Gustavo, a los chicos, la verdad que unos grandes, y por supuesto a todos los oyentes de FM La Barca. Muchos a veces sabemos quiénes son y muchos otros no. Algunos se renuevan, algunos por ahí nos escucharon una sola vez, algunos será la primera vez, pero bueno, eso también es lo lindo que tiene la radio como medio de comunicación. Saludamos también a Mayra, que está escuchando, maestra del centro de apoyo escolar en Rincón, donde también trabajamos, y donde la verdad que es un trabajo hermoso. Yo estoy contentísimo de estar ahí trabajando con los adolescentes, haciendo un poco de esto, pero con los adolescentes, ¿no? Una cosa hermosa. Saludos también a Irma. Irma es mi mamá y es como la prensa número uno. Es claro, se le cae la baba, como toda buena madre por el hijo está ahí. Escuchen el programa de Pablito, etcétera, etcétera. Pero bueno, es divino eso. Así que también muchas gracias. Y no sé si nos estamos olvidando de alguien, espero que no. Si es así, perdón. Nosotros igual nos encontramos el viernes que viene, es decir, mucho no cambia, pero como dijimos, ya en vez de 2012 será 2013. Miguel Levicas, como siempre, muchísimas gracias en la operación técnica. Buen año, aprovechen para juntarse, tomen, pero traten de no hacer muchas ridiculeces, o por lo menos de terminarlo más entero. Si pueden evitar los vómitos, mucho mejor. ¿Por qué estas cosas tan feas hay que decir? Para usted, María, esto va claramente. Cuidado también con los fuegos artificiales. No esas de la cosas. Pirotecnia. Sí, se pueden no tirar. Yo tengo un perro muy tonto que corre de un lado para el otro, se agita, babea todo y... Hay gente muy tonta también que no sabe usarla. O sí, que se las da, cuidado. A los bueno, más ¿sabes chiquitos que... y le terminan sacando bueno, los ojos? San Fernando fue el lugar con más heridos de todo el país. La otra vez estaba escuchando la radio y decían, ¿cómo está San Fernando? El tema de los saqueos y el tema de... pero sí, tengan cuidado también con esas cosas, no hagan pavadas, o si hacen pavadas, que sean pavadas graciosas, pero sin comprometer a los demás, qué sé yo. Después pásenla bien, disfruten, hay que juntarse, y nos vamos a ir, le voy a dar para que elija usted, María. Miren los temas, los que tenemos preparados, tenemos una milonga para alumbrar los corazones de Atahualpa Yupanqui, que lo canta una española, Ángeles Ruibal. Si no, se puede, de Teresa Parodi, por Teresa Parodi. La otra ciudad, de los nietos de Don Gauna. Estuvimos pasando algo de ellos el programa anterior, uno de los grupos que más me gusta. Déjala soñar, de Verónica Condomí, con Snager y Guevara, nada más y nada menos. Soñero, de Fandermole, en una interpretación de Silvia Eriondo y Fandermole. O Sueño infinito, de Peteco Carabajal, cantado por Roxana Carabajal. Wow, ¿usted? Todo eso me tengo que acordar. Sí, elija uno de ellos, está eligiendo en vivo. Quiero María escuchar Déjala soñar. Déjala soñar, me gusta mucho Verónica Condomí. Condomí, Snager, Guevara, gran trío, Déjala soñar. Bueno, soñemos todos y nos vemos el viernes que viene ya, año 2013. Buen fin de año para todos, todavía quedan 3 días, se puede hacer muchas cosas en 3 días y después ya empieza seguramente mucho más tranquilo, ¿no? Cuando pasan las fiestas de enero es como un mes mucho más tranquilo, ya la gente no está preocupada por comprar el pavo, por los regalos, que se pelea con el colectivero, que el calor, enero la gente ya descansa y está tranquila, ¿verdad? Así que me gusta mucho más enero y nos vamos a ver en enero. Ya creo que vamos a hacer cortinas nuevas, vamos a estar renovando toda esa cuestión. Gracias de nuevo, Miguel, y hasta el viernes que viene entonces. yo creí. Caminos que se cruzan para siempre, heridas que se curan con tu nombre, rayo de luna en mi almohada, alma que alumbra. Sentir que el sueño es el umbral y hay que atravesar dejando el miedo atrás para que lo imposible sea real. Soñar, soñar, soñar, soñar, soñar. Sentir que el sueño es el umbral de otra realidad que se despierta sin juzgar, que me contiene al final. Al soñar más allá, gracias.